Buenas tardes. Estáis en Al Loro, en Radio Cucaracha, la Radio Libre de Ubieu. Son las 5:01 pasadas de la tarde. Y estamos aquí Al Loro y esperemos que ahí también teáis Al Loro. Todos dispuestos con la onda abierta a sentir este Al Loro de hoy, que lleve no sé cuántos, que 13 de aviento del 2013. Esto Al Loro, ya sabéis, ¿eh? El vocero de la Confederación Nacional del Trabajo en Oviedo. Y ya puedo decir trabajo porque desde ahora en adelante, para adelante, pues los carnés, al menos de los afiliados en Asturias, van a ir en asturiano y van a llevar esa denominación, Confederación Nacional del Trabajo. Como hasta ahora, pues no era una cosa asumida por la regional y por el Sindicato de Oficios Varios de Oviedo, entre los sindicatos, pues así estaba la cosa. Vamos a ir sin más ya al programa, y vamos a empezar, pues como siempre, con la lectura de un poema que en este caso ye el de León Felipe. Vamos a dejar ya ahí aparcado al papi y al cahué y aquel minuto que teníamos para disolvernos, y vamos a agarrar hoy un libro de aquí, de la Bibliotecuca, y un clásico, León Felipe, que tanto pues nos atrae en este programa y del cual pues ya hemos dado cuenta de muchos de sus poemas a lo largo de los años que llevamos aquí en Al Loro. Este titula es La Vuelta, e insiste un poco en aquello que era, a modo de sintonía poética también, que lo fue en alguno de los programas que aquí llevamos fechos. Lid, y no sucederá, señor arcipreste, que todo ha sido hecho según la ley inexorable de la noria y de la rueda del molino. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, el agua, el pan, el sueño. La vuelta es la medida. Y moviéndolo todo, la sed, el hambre y el relevo, unas veces la mula y otras veces el viento. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Los círculos sin tregua, los recurrentes ceros. La vuelta es la medida. La vuelta de la noria y de la rueda del molino, la unidad de medida del tiempo. Y bueno, vamos a ir ya con la sección esta de los clásicos que nos hablan sobre el anarquismo, textos clásicos sobre el anarquismo. Y clásico y el estudio del Estado que el anarquismo ha hecho y que ahora pues nos hace Félix Rodrigo Mora, y del cual pues llevamos dando cuenta en Al Loro desde hay una temporadina, ya nos queda poco para acabar este estudio del Estado. Está ahí en la parte 11, que está en dos partes a su vez, y está ahí la parte primera del capítulo 11. y dis: la historia de la estatolatría, de la fe política, social y económica, en que el Estado es al mismo tiempo el bien y el origen de todo en la de todo bien en la sociedad, ocuparía muchos tomos. Ahora se hará una sinopsis muy breve, dejando para una ocasión posterior el estudio histórico de la resistencia al Estado. Platón, en La República, delinea un régimen estatal totalitario sin propiedad privada, con tres castas: la minoría mandante culta o filosofocracia, él mismo y sus colegas, los guardianes o aparato represivo y los trabajadores. No existe la propiedad, pues todos los bienes son del ente estatal, lo que lleva a algunos a calificarlo de comunismo, entre comillas. Pero lo que es del Estado no es común, no es de todos, sino de la minoría estatalmente organizada, resultando ser una forma de la propiedad privada compartida, con explotación y dominación. La gran mayoría de la radicalidad actual opera con un esquema de ideas copiado de Platón, y radicalidad también entrecomillado, aunque no lo sabe o no lo admite. Asimismo, ha sido el ideario preconizado por el ala extremista de los fascismos y el que se impuso en la Unión Soviética y demás países socialistas, China incluida, si bien esta posteriormente ha descubierto que la máquina estatal se hace más poderosa si fomenta el capitalismo. El platonismo preconiza que el Estado, para realizar su bien, debe conculcar las reglas morales, por ejemplo, mentir. Aristóteles, aunque se distancia del esquema simplista, no es lo mejor para el Estado como aparato de poder y mando que toda la propiedad esté concentrada en él, pues eso tiende a estancar la vida económica. Pues se distancia de este esquema simplista diseñado por Platón, Aristóteles mantiene su esencia. Cuando fue adoptado por la Iglesia Católica, que hizo de él el filósofo por excelencia, desechando el cristianismo primitivo, la estatofilia se hizo general en Occidente con Santo Tomás de Aquino. Entre nosotros tenemos al rey Alfonso X, que reintroduce el derecho romano en la corona de Castilla en la segunda mitad del siglo XIII, es decir, la preeminencia del ente estatal y la propiedad privada absoluta en el Código de las Siete Partidas y en otros textos legales. Pero quien convierte en ley aplicada todo ello es Alfonso XI en el ordenamiento de leyes aprobado en las Cortes de Alcalá de Henares de 1348. Maquiavelo es uno de los grandes del panteón de la estatolatría militante. Define la razón de Estado como lo óptimo para las élites constituidas en Estado, que se han de valer sin escrúpulos de no importa qué procedimientos para mantenerse, desde la mentira hasta el crimen. En su obra solo hay un bien, el poder de mandar y dominar, al cual todo ha de quedar subordinado. En primer lugar, la moralidad, de modo que el amoralismo es la ideología del Estado, el de Nietzsche más que ingenuo. Maquiavelo hace una lectura realista de las tesis de Platón, señalando que es el príncipe, es decir, la autoridad política, militar y policial, por tanto, quien ha de mandar, no los filósofos, salvo como señorío intelectual complementario al mando político en sí. De ello proviene la noción de poder como acumulación de poderes o poder-poderes, que es el actualmente existente. El ideólogo por excelencia de la revolución liberal constitucional es Hegel. Su delirante estatofilia ha sido vinculada con el nazismo, pero eso no es exacto. En sus escritos, más de un siglo anterior a Hitler, se refiere al proceso de estatización que las revoluciones liberales estaban llevando a cabo, del que se manifiesta entusiasta. En efecto, su modelo era la Revolución Francesa y Napoleón. Esto choca con la imagen libertaria, entre comillas, que los fementidos manuales escolares y casi toda la historiografía progresista y venal dan de las revoluciones liberales y constitucionales, pero lo cierto es que su esencia es un crecimiento en flecha del poder del Estado, justamente lo que Hegel celebra y preconiza. Este sienta tres postulados: que el Estado realiza la libertad, olvida decir que sólo para las minorías constituidas como Estado, pues para el pueblo es la expresión máxima de la no libertad, que es la quinta esencia de lo ético, pero lo cierto, la libertad, aquello de que el Estado realiza la libertad, que es la quinta esencia de lo ético, pero lo cierto es que todo Estado necesita de la amoralidad, como exponen Platón y Maquiavelo, más sinceros y menos pomposos que el ideócrata Teutón. Y que el aparato estatal realiza el bien común. El bien común solo puede ser obra del común, esto es, del pueblo trabajador. Para comprender la estatolatría de Marx hay que hilar muy fino, diferenciando entre la apología directa del aparato de Estado, que a fin de cuentas no realiza, y el ocultamiento de su decisiva significación en las sociedades salidas de las revoluciones liberales, que sí hace. Marx y su amigo Engels, al contrario que casi todos los marxistas posteriores, son en esencia contrarios al Estado, aunque preconicen vías para su superación de dudosa utilidad. Se oponen al estatófilo por excelencia del movimiento obrero alemán, Fernando Lasalle, padre del Estado del Bienestar, junto al canciller Bismarck. Suscriben el régimen asambleario de la Comuna de París, Marx y Engels, y equiparan en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, obra de Engels de 1884, al Estado con la propiedad capitalista, en nocividad. Por tanto, los actuales devotos del Estado no pueden escudarse en Marx y Engels para justificar sus deletéreas formulaciones. Y bueno, algo de musiquilla para ir entrando en otros temas. Hoy van a ser todo canciones de Alifa Katuré y siento no tener los títulos delante, pero bueno, ahí van uno tras otro. Bien, pues continúes en Radio Cucaracha, la Radio Libre Oviedo, y esto que estás sintiendo, y el Musicu, que es el vocero de la Confederación Nacional del Trabajo en Oviedo. El programa del otro día fue fundamentalmente centrado en las actividades de la CNT de Oviedo. Y hoy vamos a dar más cuenta de una visión más, digamos, de ámbito relativo a toda la Confederación y a través del subvocero, que también es el, entre otros, el oficial y escrito el CNT, el periódico CNT, y como tal de diciembre así reciente. Pues vamos a ir radiando algunas de las cosas que vienen en él. Y como siempre, pues no pueden faltar las palabras económicas de José Luis Velasco. En esta ocasión la titula esa columna de evaluación salarial y crecimiento capitalista. Y dice: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que agrupa al capitalismo internacional, en su informe de noviembre del 2013, calcula una caída del Producto Interior Bruto, el PIB, de España para el 2013 de 1,3 y unas previsiones de crecimiento en el 2014 del 0,5%, advirtiendo que no sirve para generar ni un solo puesto de trabajo. Manteniéndose el desempleo en España en torno al 26%, más de 6 millones de parados, sobre todo por el descenso del número de ocupados, aquellos trabajadores desesperados por el largo desempleo que ya no buscan trabajo, pero que las estadísticas gubernamentales no cuentan como parados, aunque lo estén. La situación en Europa es similar, con una reducción del 0,4% en el 2013 y un crecimiento del 1% en el 2014. Y en el mundo ocurre lo mismo, con un avance del 2,7% en el 13 y del 3,6% en el 14, pero que no va a crear ni un solo puesto de trabajo, sino todo lo contrario, por estar embarcados los gobiernos del mundo en una avalancha de despidos como mecanismo de preservar el capitalismo, es decir, sus privilegios, poder y riqueza. Las políticas gubernamentales de ayuda y subvenciones a la banca, justificadas para llevar el crédito y los préstamos a las empresas y ciudadanos, que aumente el consumo y la demanda interna, provocando un crecimiento de la economía que genere empleo, se ha convertido en una mentira más y en una gran injusticia en el reparto de la riqueza, aumentando su injusta distribución en favor de los ricos y bancos y en contra de los trabajadores y la sociedad. Todo el dinero recibido por la banca a tipo cero es utilizado en financiar la deuda que los estados de los estados a tipo del 6%, ni un solo préstamo para los ciudadanos. La mentira de las ayudas estatales a la banca para que llegue el crédito a las familias, ciudadanos y las empresas está documentada con estas políticas de robo de recursos públicos en la identidad de intereses de una clase política y banquera que se intercambian los cargos ordenadamente en un ejercicio de alternancia política basada en la corrupción y control monopolista del mercado, con acuerdos de manipulación de precios en todas las actividades, siendo una de las más odiosas la fijación de los tipos de interés de las hipotecas bancarias sobre las viviendas y la consecuencia del drama de los desahucios. La devaluación salarial impuesta por las políticas gubernamentales y con el acuerdo del sindicalismo político, acuerdo salarial entre PP, Comisiones y UGT de enero del 2012, de reducción salarial en España y anteriormente de UGT con la patronal para la moderación salarial durante 3 años, la congelación, perdón, salarial durante 3 años, pero este acuerdo del PP reduciendo los salarios, las prestaciones sociales y los derechos laborales como forma de ser más competitivos y aumentar las exportaciones, no ha generado ni un solo puesto de trabajo. Desde esa fecha a la actualidad, el paro forzoso el paro forzoso ha aumentado en más de 1,5 millones de personas y los salarios se han reducido constantemente, incluso con expedientes de regulación de empleo. Y aquí pone el caso de limpieza de Madrid de noviembre de 2013, que proponía reducciones salariales del 40% para sueldos mensuales de 1.000 euros, que no se llevó a cabo, a pesar de que se llevaran a cabo otras medidas, pero ya que el artículo aquí acaba, la columna de José Luis Velasco, pero que es esta circunstancia de disminuciones salariales en muy altos porcentajes es una práctica bastante general que ha permitido la reforma laboral, porque se presentan razones objetivas, entre comillas, de la empresa para forzar esas reducciones salariales y la ley las permite, ¿no? Vamos, que ha habido un descenso salarial que se cifra alrededor entre el 15 y el 20%, es una cuestión que está constatada y datada, una reducción salarial general. A su vez, no sé cuál organismo, ahora siento no acordarme, pero creo que era un banco, uno de estos estudios bancarios español, daba que en España durante la crisis el poder adquisitivo de las familias con relación al año inmediatamente anterior a la crisis, 2007, pues ha descendido en un 20%. O sea, la capacidad de compra que tienen las familias hoy es un 20% menor al que se tenía en el 2007. Vamos, que el aumento, esto unido a otros datos que todos sabemos y que dan diversas instituciones, Cáritas, etcétera, del aumento de la pobreza extrema en muchas circunstancias, pues pobres de solemnidad ya están censados como 3 millones de personas en España. Esto ya sí, y ahora desde el gobierno nos dice que se ha acabado la crisis, dicen, o que por lo menos empezamos ya un periodo de recuperación. Lo que no nos dicen y lo que no ha asumido sobre todo la clase trabajadora, porque el gobierno lo tiene muy claro, es que si ahora va a venir un periodo de reactivación económica, que ya veremos en qué consiste, el triunfo de ello se lo va a llevar el gobierno por haber establecido las medidas que estableció, pero resulta que va a ser no gracias al gobierno, sino gracias a los sacrificios que el proletariado en este país ha asumido en otras cosas por falta de valentía para enfrentarse a estas medidas, de valentía, y digo de valentía porque es también falta de organización y falta de muchas otras cosas, pero es mucho el tragar con todo lo que te echen, agacharles orelles y virgencita que me quede como estoy y líbrese quien pueda, y así vamos todos al carajo, y nos la han colado por como nos la han colado, y ahora aguantarla, ¿no? Esto es otra de las cosas que se habla en la calle, no, ahora ya nos la han colado, ahora hay que aguantarlo. Increíble, ¿no? La gente en este país ha demostrado, y la clase trabajadora, el proletariado en general, su capacidad de docilidad, de sumisión y de no echarle lo que hay que echarle, es decir, arrestos, ¿eh? Y audacia y decisión para que no te rebajen, para que no te pongan de rodillas y te pisen la cabeza, ¿no? Hoy, aquello que muchas veces hemos dicho en este programa, que el paro no es más que un ejército de reserva, que está ahí en la reserva, pero que se hace actuar y que está en la lucha de clases actuando sobre la presión salarial para que los salarios bajen, metiendo el miedo de que si no aceptas esas reducciones salariales te vas a quedar en la calle, es evidente. Por otro lado, desde a los que están parados ahora para entrar a trabajar aceptan cualquier cosa. No, es que más vale estar trabajando por 400 euros que por nada, y dentro de nada tendremos los mini jobs en la ley establecidos. y además sujetos a la precariedad máxima, a una temporalidad total, a una movilidad geográfica que te impide tener un planteamiento de vida en un sitio donde puedas desarrollar y crearte un plan de vida y no estar sometido al vaivén y al traqueteo para acá y para allá. Todavía te lo justifican con que eso es muy bueno y porque estás activo y porque, en fin, un poco de respeto, pero Yo ya no voy a lo que los poderes políticos y mediáticos hacen, que es evidente que lo hacen y saben lo que hacen, sino sobre todo a la incapacidad de la clase trabajadora para plantarle cara a eso. Y esa incapacidad viene porque estamos vendidos al sindicalismo mayoritario, al sindicalismo burocrático, y todavía les damos el beneficio de la duda de que están ahí para defender los intereses de la clase trabajadora y no nos decidimos a asumir nuestra propia responsabilidad en gestionar tu modo de vida. ¿Cómo vas a vender tu fuerza de trabajo, tus brazos, tu capacidad intelectual, la que sea, en eso que llaman el mercado de trabajo? ¿Cómo lo vas a vender? ¿En qué condiciones lo vas a vender? ¿Y qué condiciones vas a imponer? Y vas a tener que tener una fuerza social, solidaria y que se apoye mutuamente para imponer eso. No, aquí estamos a tragar con todo, a que nos venga y yo ya libraré y esto ya se irá resolviendo. Y mientras tanto, unas condiciones absolutamente deplorables. Mientras tanto, se nos ha volado una capacidad de sobrevivir en este mundo tal como está, con un 20% menor a la que teníamos hace unos años. Esto y todo consecuencia, claro, de algo diseñado desde el propio capital con este montaje de la crisis, aprovechando unas circunstancias determinadas de explosión de la burbuja hipotecaria y de la inmobiliaria en algunos casos. Hoy todavía escuchaba al presidente Zapatero, que estos ya son de presidentes de por vida, porque entre otras cosas tienen el salario de por vida, decir que es que ahora está defendiendo su política en los años en que le tocó bregar allí, está, no tuvo más remedio y está escribiendo libros y presentando por ahí sus disculpas, sus mea culpas y sus actos de contrición, ¿no? Y dice que es que él siempre dijo que la crisis había sido una crisis de liquidez. Es decir, que las grandes empresas, los bancos y las grandes empresas, de repente, dice, de repente, habían dejado de tener liquidez. ¿Cómo de repente? ¿Cómo de repente se deja de tener liquidez? En algún lado se habrá metido. En algún lado se habrá metido. ¿Se habrá bebido ese líquido que se tenía? En grandes juergas y grandes borracheres y grandes libaciones, ¿eh? Y esa liquidez no se dejó de tener. Se invirtió en concentración, por un lado, empresarial, asumiendo las empresas más pequeñas que caían como consecuencia de la crisis, y en el consumo de lujo. Las grandes mansiones, los grandes yates, los grandes coches, los grandes joyas y la alta costura y la alta moda, todo eso ha aumentado durante este periodo de la crisis. Está claro en lo que se fue el líquido. En fin, que sobre todo a ver si levantamos cabeza, a ver si dejamos de ser tan, aparte de tan sumisos, tan tontos, porque de buenos parecemos tontos, parecémonos que lo somos. Somos tontos, rematados, que sabemos de sobra que los políticos no son más que aquí la cosa es que la banca y el gran capital, ladrones. Los políticos, corruptos, y la justicia conchavada con toda esa historia. Eso es una cosa que lleve el pan nuestro de cada día, con el que nos tenemos que desayunar todos los días en este país. Lo sabemos y está totalmente asumido, pero no le ponemos remedio. Esperamos a que ellos mismos le pongan remedio. Hay que ser cortitos, ¿eh? Hay que ser cortitos. En fin, hay que ser ilusos, hay que ser crédulos y a última hora, como siempre digo, hay que ser cretinos. En fin, Pancima ahora como estas medidas, a pesar de todo, generen protesta, aunque una protesta realmente muy débil al tenor de las medidas de la que tendría que haber, pues ahora se trata de criminalizar esa protesta. Claro, si esa protesta está en manos, digamos, de un núcleo más bien reducido, en vez de estar en manos de toda la población afectada, pues es más fácil criminalizarla e imponerle una política represiva. Entonces, a raíz de ello, vamos a dar a Radieros también un artículo, es una radiación de la que espero que os contaminéis, un artículo que también viene en el CNT, que se titula Represión a ritmo de reformas sobre las recientes legislaciones aprobadas para mejorar la convivencia, que enmascaran en realidad limitaciones a la libertad. Y dice, el autor es un tal D. Fon de Valladolid, dice: ante la publicación de cualquier reforma de una ley existente o de nuevas regulaciones, hemos de estar atentos a las posibles consecuencias al loro represivas que puede llevar consigo. Un ejemplo de las segundas, aunque ya no tan nuevas, es la Ordenanza para la Protección de la Convivencia Ciudadana. Desde la CNT de Valladolid llevan años de campaña contra esta ordenanza, pues consideran que realmente enmascara limitaciones en muchos derechos de los vallisoletanos. Ya en el 2004, el Partido Popular intentó legislar una ordenanza con idénticos puntos. Este tipo de ordenanzas, por otro lado, sabéis que se han dado prácticamente en todas las grandes ciudades y capitales del país. Digo que en el 2004 el Partido Popular intentó legislar una ordenanza con idénticos puntos. De este modo, Valladolid se convirtió en la primera ciudad española en imponer una ordenanza antisocial. La respuesta de CNT y otros colectivos vallisoletanos fue rápida y en el mismo 2004, estamos hablando, se creó el Foro por la Libertad de Expresión, que junto con la Federación de Asociaciones pusieron presión para que se derogara algunos puntos de dicha ley. La pelea no terminó ahí y el ayuntamiento volvió a la carga con una ordenanza más dura, como denuncia la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades, surgida también de la resistencia a la ordenanza por distintos colectivos de Valladolid. Entre otras restricciones, se ataca al libre ejercicio de la libertad de expresión, es un comunicado de la plataforma. Pancartas, carteles, folletos, pegatinas, etcétera. Pone restricciones al derecho de reunión y manifestación, permanencia en calles y plazas, y criminaliza la pobreza, mendicidad y vivir en la calle. Además, afirman desde la plataforma, esta ordenanza trampa mezcla de forma malintencionada la actividad de los movimientos sociales con cuestiones de vandalismo, como por ejemplo la realización de una campaña reivindicativa con arrancar árboles o romper equipamientos urbanos. Otros derechos fundamentales como el de huelga, se equipara pues eso, la realización de una campaña reivindicativa con el hecho de arrancar árboles o romper equipamientos urbanos. No quiere decir que se dé en esa campaña acampada reivindicativa, sino que ambos hechos por separado se equiparan respecto a la sanción administrativa correspondiente. Otros derechos fundamentales, como el de huelga, es también atacado, puesto que se podrá multar hasta con 3.000 euros a los participantes de piquetes informativos en jornada de huelga general si impiden el normal tránsito peatonal o de vehículos, entre otros motivos expuestos. Junto a las ordenanzas, no hay que olvidar la reforma de normas ya existentes, como el proyecto de modificación del Código Penal. Entre otras medidas, introduce la prisión permanente revisable, cadena perpetua encubierta, endurece las penas sin justificación, responde al conflicto social penalizando la legítima protesta y la contestación social y criminaliza la pobreza y la solidaridad. Además, introduce la aplicación del derecho penal de autor por el que la ciudadanía se considera enemigo, de forma que el Estado podrá castigar a la persona no solo por la comisión de un delito, sino también por considerarla peligrosa. Hemos de ser conscientes del contexto en que están teniendo lugar estas medidas, como resalta la aludida plataforma. Vivimos en un contexto de progresivo empobrecimiento y pérdida de derechos de la población, con el correspondiente descontento y conflictividad sociales, en el cual surgen ordenanzas destinadas a asfixiar económicamente a las personas y organizaciones que alzan la voz contra el modelo económico y social causante de dicho escenario de desastre global. La última de las propuestas presentadas a mediados de noviembre es el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que tiene en la protección de los policías uno de sus pilares fundamentales, según el departamento que dirige el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa grave con entre 1.000 euros y 30.000 euros de multa. Es decir, que si te están apaleando y tú replicas ¡para, hijo de puta!, ya sabes. O sea que si te apalean, calla y traga con los palos también, si no quieres tragar con la multa correspondiente. 30.000 euritos. En el redactado también se contempla como infracción muy grave, sancionada entre 30.000 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los agentes, así como sus datos personales con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación. En total hay 21 infracciones consideradas muy graves y la mayoría de ellas destinadas a preservar lo que se conoce como orden público. Así, por ejemplo, las concentraciones frente a las instituciones estatales cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas, estará sancionado con hasta 600.000 euros, y en ello se incluye, además de los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan. Veamos, pues, cómo los legisladores se apresuran en aquellos temas que más los inquietan, y la toma de conciencia ciudadana es uno de ellos. Sin embargo, luego, y esto es una morcilla que cuelo yo aquí, ¿no? Sin embargo, luego, los grandes defraudadores fiscales se van de rositas, prácticamente, aparte de muchos otros penes de corruptelas de meter mano en la caja de los dineros públicos. En última instancia, lo que persiguen estas leyes es desactivar la protesta de aquellos que luchan y desalentar, mediante el miedo al castigo, a los que podrían hacerlo. Antonio Domingo Sánchez, coautor del libro Burorrepresión, Sanción Administrativa y Control Social, repito, Antonio Domingo Sánchez, Burorrepresión, Sanción Administrativa y Control Social, considera que los ejecutores de la operación buscan que sea más efectiva, más onerosa, más dura, menos visible. Así se utilizan viejas estrategias que van desde la prohibición de bienes jurídicos que antes formaban parte de los derechos de la ciudadanía hasta otras modificaciones e innovaciones normativas que refuerzan el arsenal represivo existente. Como podemos leer en su libro, en un sentido más amplio y menos agresivo, aunque con la misma finalidad de castigar y reprimir, la burorrepresión, pretendiendo controlar la potencial disfuncionalidad de sectores sociales que están inmersos en procesos de empobrecimiento y exclusión adopta la forma de trabas burocráticas o legales que se convierten en graves impedimentos funcionales para los individuos y colectivos afectados. Ante este aluvión de medidas punitivas como las que se arma, con las que se arma el Estado, se alza lo que Domingo llama burorresistencia, concretada en las trabas que ponen la militancia política a la represión, principalmente empleando el entramado legal existente y tratando de masificar las escasas ventajas que para los movimientos sociales, partidos políticos, alternativos, sindicatos y la protesta tiene la ley vigente. O la posibilidad de dar a conocer a través de los medios y de la solidaridad una acción represiva especialmente flagrante, el apoyo mutuo entre activistas a través de cajas de resistencia, campañas para recaudar fondos con los que hacer frente de multas y sanciones o las costas de los recursos judiciales. Bueno, pues hasta aquí este artículo que bueno pone en cuestión, pone de manifiesto, digo, el sobre todo esta nueva ley de orgánica de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal, que pues van en eso, en la vía de penalizar cualquier protesta que vaya más de lo meramente institucional e institucionalizado, para reprimir y acojonar. Otra canción, otra de Alifa Gaturé, allá va. Malien bena comme cambo de fauge Alleluia comme malien sente femmina en fana sento la Alleluia malien bena comme cambo de fauge. Ampana sento la Alleluia. Maria bena comica, ambo de paure. Maria tende femmina, ampana sento la Alleluia. Y relacionada con este asunto, también radiar la columna también habitual aquí, que viene en el CNT pues todos los meses, que es la colaboración de Moncho Alpuente, y que va de este mismo tema, y que titula Vagos y maleantes. Este gobierno de vagos y maleantes, de bárbaros aniquiladores de derechos y libertades, acosado en calles y plazas por amplios sectores de la sociedad, no ha tenido más remedio que recurrir a métodos de dudosa ortodoxia democrática para defenderse y defender a esa mayoría silenciosa de los que no tienen nada que decir, callan y otorgan, para apoyar a esos ciudadanos que se resignan o se benefician de la situación, su sostén. Esa mayoría sumisa, encabezada por los políticos, empresarios, banqueros, policías y ladrones de guante blanco y corazón negro, que siempre prefirieron la injusticia al desorden. Para ellos y contra nosotros, el gobierno prepara una nueva ley para reprimir a los que se atrevan a profanar la letárgica calma en la que vivimos anestesiados. Hartos de escuchar nuestras quejas y protestas, quieren acallarlas con multas, sanciones y prisiones para los que levanten la voz. Vivimos un momento excepcional y eso requiere medidas excepcionales. Un estado de excepción permanente al peor estilo franquista. Un paréntesis sin fecha de caducidad que durará hasta que se rompan todas las mareas y las aguas vuelvan a su cauce. Multas de hasta 600.000 euros por convocar manifestaciones para los que menoscaban a nuestros policías o acosan a nuestros políticos. Con una pequeña aportación involuntaria de cada manifestante, la economía involuntaria, con una pequeña aportación involuntaria de cada manifestante, la economía nacional experimentaría un empuje hacia arriba equivalente a la masa disidente desalojada. Las viejas leyes de vagos y maleantes o de peligrosidad social, incluso la ley Corcuera, solo han sido precedentes de la que se avecina. No seamos bárbaros, respetemos la paz de los cementerios, donde reposan nuestros muertos vivientes. Y bueno, otra columna, que es también la columna, es la columna de redacción que viene también todos los meses en el periódico CNT, estáis en Al Loro, el vocero de la Confederación Nacional del Trabajo en Oviedo, y estoy en Radio Cucaracha, la radio libre, ya sabéis. Pues digo que estamos radiando varios columnas y artículos de este mes de diciembre en el CNT, y una ya relacionada también con esto, pero más explícitamente con el control social o la criminalización, esta columna, la criminalización específica del anarquismo, de la militancia anarquista, del activismo anarquista. Se titula ¿Quién hace el caldo gordo? Es recurrente escuchar en el entorno libertario que la CNT es muy difícil de destruir si se ataca de frente, pero muy fácil si se hace desde dentro. No cabe duda que los mayores ataques que ha sufrido la organización han sido realizados desde dentro. Y no nos referimos solo a los envites del posibilismo, más recalcitrante, que también, sino al peligro que han supuesto los descerebrados que, diciendo abrazar la idea, han puesto en riesgo todo un movimiento libertario de referencia mundial. En los últimos tiempos se ha puesto en la picota al supuesto comando insurreccional Mateo Morral. Nadie que haya leído sus comunicados y visto sus acciones puede creerse de verdad que esté realizado por libertarios. Huele desde lejos a las sucias y apestosas cloacas del Estado. Sin embargo, habrá compañeros que van a sufrir en sus carnes las consecuencias de unas acciones fabricadas para desprestigiar a todo lo que suene a anarquía. Otro tanto ha ocurrido el pasado 20N, cuando tras una manifestación antifascista en la Complutense de Madrid, supuestamente se ha destrozado un local y agredido a unos estudiantes de lo más demócratas. Oiga, esta acción es incomprensible y sin ningún sentido, salvo por la coincidencia con la filtración del anteproyecto de ley del nuevo Código Penal. ¿A quién beneficia el uso de acciones de este tipo? Señalada está ya una organización ejemplo de la juventud, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Nuestras queridas Julis ya son famosas, y no por su fantástico periódico El Fuelle, del que por cierto hacíamos una referencia en el último programa de aquí de Al Loro, no por las múltiples charlas que dan por toda la península, no por llenar nuestras calles con pegatinas sinceras y reflexivas, no. Saltaron a la palestra porque, según dicen los medios de comunicación, tras una manifestación, algún descerebrado se puso a cagar donde come. entrecomillado, claro. Conociendo a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, sabemos de sobra que nada han tenido que ver con lo que se les atribuye. Los demócratas somos nosotros que queremos un poder popular. Los pacifistas somos nosotros que denunciamos y sufrimos la violencia. Sin embargo, dicen que somos los terroristas. Para eso han sacado una ley, para acabar con la disidencia. Pues que sepan que lo tienen claro. Bueno, y para ir concluyendo, para ir rematando este programa de Al Loro de hoy, pues en realidad es una en la sección Buzón del CNT y de otra radiación de estas que esperemos que os contaminen algo, pues viene una carta enviada por un compañero de CNT de Sisión. Y va justamente sobre un personaje que en el programa del viernes pasado se aludió aquí en Al Loro. Es el secretario de la UGT asturiana, don Justo Rodríguez Braga. Y el artículo, la intervención del compañero, se llama El Halloween de Don Justo. Don Justo Rodríguez Braga, insigne y abnegado sindicalista asturiano, que por su valiente lucha en pos de los intereses de los trabajadores afiliados a su sindicato en particular y de la clase obrera en general, fue elegido, ni se sabe cuánto tiempo ha, secretario general de la UGT de Asturias, nos sorprendió el pasado 31 de octubre con unas declaraciones impactantes. Decía: el auge de los sindicatos asamblearios es comparable al auge de la extrema derecha en tiempos de crisis. El populismo gana terreno. A esto añadía que los extremos se tocan. Así, los sindicatos asamblearios como la CNT y los movimientos fascistas como España 2000, por ejemplo, son organizaciones similares, con los mismos discursos e iguales métodos. Estas terroríficas declaraciones causaron un fuerte impacto en los círculos de los sindicatos asamblearios. ¿Qué calificará don Justo el Cowboy como un sindicato asambleario? Estos sindicatos que se sorprendían ante semejante alocución realizada delante de los delegados de la Unión Comarcal de Gijón y dirigida a alertar a toda la sociedad civil asturiana, trabajadores, empresarios y políticos sobre los inminentes peligros que se ciernen sobre ella de no mediar una respuesta eficaz contra esa personificación del mal que representan los asamblearios. Sin embargo, desde estas líneas quisiera hacer un llamamiento a la calma, tanto para los sindicatos asamblearios como para la sociedad civil, la fecha escogida para rebuznar tamaña idiotez y tratar de esconder los múltiples y graves errores cometidos por la UGT en todo el estado no fue otra que el 31 de octubre, día de Halloween. Teniendo presente tan característica fecha, podemos explicarnos el porqué de su actitud, truco o trato. Unos caramelinos para el cowboy, convenientemente ataviado para la ocasión, y si no accedemos al inocente chantaje, don Justo procede a su manera. Mejor que tirar unos huevos, una acción violenta, antihigiénica y poco democrática, procede a esbaballar en la cara del tacaño y los espectadores allí presentes una retahíla de improperios, obscenidades y descalificaciones y declaraciones hirientes cual niña del exorcista, acertado disfraz elegido para realizar tan malintencionada broma. Únicamente así se explican tan lapidarias declaraciones, intención de provocar y escandalizar al personal, cuan punky ochentero, y de llevarse a la saca unos cuantos caramelinos, que en la UGT son muchos, muy pobres y con mucha fame. Solo así, repito, solo así pueden entenderse y hasta echarse unas risas con ellas las declaraciones del cowboy ujetista. Solo así pueden entenderse, porque de otra manera habríamos de pensar que don Justo es un demagogo y un mentiroso que trata por todos los medios legales e ilegales, como en el caso de la persecución a Joan Cándano, morales e inmorales, de frenar el avance e intentar destruir todo tipo de sindicalismo independiente de los dictados de su voluntad. Podríamos incluso aventurarnos a pensar que trata así de justificarse ante todos los desmanes y escándalos de corrupción que últimamente están saliendo a la luz sobre la UGT, desde Asturias hasta Andalucía, el nepotismo, los seres masivos a sus asalariados y los pactos para el cierre de empresas que conllevan la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo y aseguran un punto clave en la estrategia de su sindicato, la paz social. Y bueno, con esto vamos a dejarlo, y con un poco de más de Alifa Katuré, y vamos a ir despidiéndonos hasta el próximo viernes. Pues salud y libertad. Thank you.